Hoy es jueves 22 de enero de 2015 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Puesta en marcha de nuevo la web municipal berriozar.es. Después de mantenerse deshabilitadas a algo menos de 24 horas por un ataque al servidor francés donde se alojan las webs gestionadas por la empresa pública Animsa, ayer al mediodía ya se restableció la web municipal berriozar.es con todas sus funciones ya operativas. Y asamblea anual de Eguzki Plaza Elkartea. Eguzki Plaza Elkartea convoca a todas sus socias y socios a la asamblea anual en la que se tratarán los nuevos espacios informativos de Eguzki Plaza, la gestión de Berriozar y Ratia y el balance económico de 2014 de la asociación. La convocatoria está prevista para mañana viernes a las 8:30 de la tarde en el Kulturgune. Bergazki saca sus cámaras a la calle. Así es, Garasi, ya que tienen previsto realizar una salida al mes, comenzando este mismo domingo, día 25. En esta primera sesión se trabajará la técnica Strobist, que consiste en utilizar una iluminación artificial portátil. Esta información se puede ampliar en la página web www.bergazki.net. Y a continuación escuchamos las palabras de César Cebría, miembro de Bergazki, describiendo la técnica que se utilizará este domingo. Se le llama iluminación Strobist a una iluminación compacta y económica, sobre todo, pues utilizamos fases compactos, pero las separamos de estas mismas y las ponemos y utilizamos los esquemas de iluminación que se puede utilizar en cualquier estudio fotográfico profesional, pero la idea es utilizar iluminaciones muy portátiles y podemos iluminar profesionalmente pues cualquier escena, pero a un precio bastante más económico que una iluminación profesional y muy ligera, muy compacta. Reunión del grupo de trabajo del 8 de marzo. El área de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar decidió el pasado lunes en su comisión ordinaria organizar un grupo de trabajo que se junte y organice las actividades en torno al 8 de marzo. La primera cita será hoy a las 10 de la mañana en el Ayuntamiento y las reuniones son abiertas y desde el área de igualdad se hace un llamamiento a participar en las mismas. Abrimos la sección de información deportiva, hablando esta vez de montaña. Cuéntanos, Xavi. Así es, Garasi, ya que los amigos de la montaña se dirigirán en esta ocasión hasta Leizalarrea para ascender la cima del monte Urepel de 1059 metros. La salida, como siempre, a las 9 de la mañana con puntualidad británica desde la Plaza Eguzki. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy? Pues sí, en estos momentos tenemos una temperatura de menos un grado en los estudios de la calle Artecale, en los estudios de Berriozar y Ratia, lo cual es bastante, bastante frío a estas primeras horas de la mañana. La predicción para hoy nos cuenta que tendremos cielos muy nubosos, precipitaciones débiles a moderadas durante la primera mitad del día, posibilidad de alguna tormenta con granizo. Durante la segunda mitad del día podrían producirse algunas precipitaciones débiles y dispersas. La cota de nieve se sitúa en torno a los 600-700 metros, bajando ocasionalmente hasta los 500 en zonas de tormenta. Vientos flojos a moderados de componente sur con algunas rachas fuertes y las temperaturas máximas sin cambios. Hoy también posibilidad de heladas débiles con el frío que está haciendo. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.